Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que ha empezado hoy un poco más tarde por razones extemporáneas ajenas a nosotros, pero a pesar de ello vamos a empezar con el brío que nos caracteriza en el vuelo, volando como siempre sobre las músicas del mundo, sobre las músicas tradicionales y sobre las músicas que nos apetece picar en general. Empezamos desde Toronto con un grupo que hace música caribeña, como suena. Ellos son los Cobo Town y esto se llama London Town. Desde Toronto, él se llama Drew González y hacen un poquito de todo, desde ska, reggae, por supuesto, pero también zouk, calypso, mento, lo que les pongas. Vamos a cambiar de palo, nos vamos a Irlanda. Ellos son Ye Vagabonds, acaban de sacar un trabajo que se llama The Hay's Lament, el lamento creo que es del hurón o de algo así, y esta es la pieza que le da título, The Hay's Lament. Thank you. On the 1st of November, on a bright autumn day, by the hills of Drumila, I chanced for to stray. I was feeding on the green grass that grows on yon ground, when my heart was set a-beating by the cry of the hound. Monster right, tally-ho, hark-y over, hi-ho, hark-y over, cry the huntsman, hark-y over, hi-ho. They hunted me up and they hunted me down, the bold huntsman of Scarron on my trail set the hound. Over highland and lowland, moorland also, over hedges and ditches, like the wind I did go. Was a right tally-ho, hark-y over, hi-ho, hark-y over, cried the huntsman, hark-y over, hi-ho. There was ringwood and rouser, they gave me a close brush, but they soon found me hiding, 'twas in the rush bush. And for better or worse, I know I must die, but I'll do my endeavour these hounds to defy. Musher high, tally-ho, hark-y over, hi-ho, hark-y over, cry the huntsman, hark-y over, hi-ho. Then up stepped the huntsman to end all my strife, saying, let the hare down, give her play for her life. Wouldn't it be far better you kill Reynard the fox, who ate all your chicken, fat hen and game cock. Musher right, tally-ho, hark-y over, hi-ho, hark-y over, cry the huntsman, hark-y over, hi-ho. And now I must die, though I know not the crime, to the value of sixpence I ne'er harm mankind. I was never brought up to rob or to steal, unless for the cropping some tops of green kale. Musher high, tally-ho, hark-y over, hi-ho, hark-y over, cry the huntsman, hark-y over, hi-ho. Musher high, tally-ho, hark-y over, hi-ho, over, hi-ho. Vagabonds, este lamento del hurón. Nos vamos ahora hacia Armenia. Él es un maestro del duduk, ese instrumento de viento con ese tono tan particular. Él se llama Levon Minasian, and Friends y otros músicos, y otro que se llama The Duduk Beyond the Borders. más allá de las fronteras. Y el tema se llama Odd Yarun. Música sufí desde Armenia con Levon Minassian. Y empieza por L, pero no tiene nada que ver. Es Luther Dickinson, el guitarrista de los Non-Disciple All Stars. En este caso con el trabajo que ha sacado con las Sisters of Death of Berry Moon. Y esto se llama Till It's Gone. I'm never gonna let you down. Right now I feel like I'm never gonna let you down. gospel puro y duro, casi. Bueno, pasamos de esa zona de Alabama, por donde vive Luther Dickinson, a Cuba. Decía, es Merceditas Valdés, un trabajo que se llama Canciones Cubanas de Cuba, por donde pasan casi todos los dioses de la santería, en este caso, Ogere. La campana a las 6 está resonando de ahí. Merceditas Valdés, que a pesar del diminutivo ya tiene sus añitos. Vamos a cruzar el charco. La orquesta Baobab, ese pedazo de trabajo se llama Tribute to Ndunga Dieng y esto se llama Wounegwa. njarabiho ulnyeva. I will never, Jarabio, will never. Esta Baobab, todos unos clásicos de sonido de vuelta. Y hemos venido de Cuba para parar pues en Senegal. Profesor Wassa, ellos son europeos, pero hacen sonido africano. Esto se llama Senu Reu. Thank you.

pues sí, suena totalmente a Fela. Pero es que además, aunque ellos sean suizos, por aquí está colaborando ni más ni menos que Seun Anikulapo Kuti, el hijo pequeño de Fela Kuti. Más razón aún para que suenen a afrobeat desbocado. Bueno, vamos a cambiar de palo. Nos vamos a Irlanda con un grupo de metal. Ellos son Primordial y este Where Lie the Gods. We'll be right back.

y el diablo charlando. Los Red Velvet, y este es el patrón y el diablo. Posiblemente allá en Irlanda lo vean como algo pues más atrevido. Aquí suena bastante kitsch, que le vamos a hacer. Pero bueno, es un acercamiento. Ruskaya, es un dúo, una banda, pues básicamente de dance, pero bueno, tienen cositas. Send You an Angel. When your road seems to crumble in fire, when your heart's burning up with desire, you feel locked in a cage and you can't find the key. I just want you to know you can always count. Let your mind take a break from reality, 'cause you are what you think. Close your eyes, think of me. I'm gonna send you an angel to take your fears in the night. When I'm back Ruskaya, desde Rusia. Send You an Angel. Bueno, tocan un poquito influencias variadas, también extemporáneas, como los irlandeses Red Velvet. Referencias incluso a músicas mediterráneas. Y bueno, pues suena así. Nos vamos con otra mezcla de estas curiosas. El rock pirata o el metal pirata es algo bastante asentado. Hay un montón de grupos que hacen este tipo de cosas, que no deja de ser, pues, básicamente power metal con temáticas piratas, lo mismo que el Celtic Punk y todas estas cosas que se acercan, pues, a las piraterías, los barcos, los asaltos y muchos tragos de ron, que es a lo que vamos hoy con Skull and Bones, un grupo de metal de Buenos Aires que se dedican también al metal pirata. Y bueno, tenemos por aquí un trabajo que se llama The Cursed Island, que realmente está inspirada en la Isla del Tesoro de Stevenson, y donde pues tocan un poquito sus canciones, todos los temas, desde Long John Silver, como no, el Capitán Flint, la posada del Admiral Benbow, el pecho de Billy Bones, y bueno, en este caso algo que todos sabemos que ocurría en la Isla del Tesoro, cuando la tripulación se ponía a beber ron para la tripulación. We'll be right back. Metal pirata desde Buenos Aires, Skull and Bones, calavera y huesos. Bueno, nos toca la canción para que David se vaya a dormir, y espero que sea verdad, que después esta se vaya a dormir y descanse. Y fíjate bien en la batería, porque es importante. Esto es un clásico, London Calling. Visión catastrófica del futuro de Londres, London Calling. Londres destruida, pero él no tiene miedo porque, a pesar de que se ha inundado Londres, él vive en el río. Bueno, hay toda una tradición de los gitanos que vivían ahí en las barcazas del río. Y ahora es un lujo tener una barcaza en el Támesis. Bueno, uno de estos gitanos fluviales era ni más ni menos que Ronnie Wood, el actual guitarrista de los Rolling Stones, antes en los Faces. Bueno, pues vamos a retomar eso que empezamos el otro sábado, es decir, digo el otro sábado, ¿qué estaría yo pensando en la fiesta? El otro martes, que es un vistazo sobre los festivales musicales. Ese intento por tenernos a todos metidos en el rebañico y dentro de las vallas soltando el dinerín. Nos quedamos en el Monterrey Pop Festival, año 67, el verano del amor. Posiblemente el primer festival de rock como tal. aunque fue gratis, que fue la tónica de los festivales hasta finales de los 60, la gente los montaba más que nada por intentar sacar dineros. Y bueno, si no era sacándose por la entrada al público, todos confiaban en que la película y el disco que salieran después pues se vendería a tutiplén. Bueno, gente que pasó por allí, interesante. Hay una cosa que no pasaba mucho en los festivales, sí que pasaba en Newport, había artistas negros, pero grupos con mixtos, con intérpretes negros, como en el caso de la Paul Butterfield Blues Band, que tenía un batería de Chicago de color, pues no eran tan normales en aquellos tiempos. Y bueno, que se juntara gente como Otis Redding, un artista absolutamente del mundo negro, del casi del circuito Chitlin, con ese montón de estrellas del rock blanca, entre blancos, entre comillas, pues era algo bastante extraño. Bueno, estos son la Paul Butterfield Blues Band haciendo el Double Trouble de Otis Rush. Trouble overtaking me. I've got no money to show. Hey, hey, woo! left me no place to go. Bueno, ahí estaba la Paul Barcel Blues Band, ya muy conocidos por otras cosas. Habían hecho de soporte a Dylan en Newport en el año 65, o sea, dos años que les habían llamado de todo y que casi les habían cortado el cable de la luz. Cierto ínclito folky muy conocido, Pete Seeger. Bueno, y sí, había gente de color por allí. No sé qué pensaría Brian Jones, que iba vestido como un jarrón chino el tío, con lo más esplendoroso de Carnaby Street, un pedazo de abrigo persa, una cosa fascinante, de la versión de la canción de los Rolling Stone que hizo Otis Redding. El alicates, digo, el señor Keith Richards siempre ha dicho que le gustaba mucho más que la que hizo él. Casi hicieron doblete Steve Cropper y compañía, Donald Duck y Booker T, porque tocaron con los Millis y fueron, poco como no, la banda de respaldo de Otis Redding, además de todos los vientos y la fanfarria que llevaba. Y fue seguramente uno de los grandes ganadores de Monterrey. Lástima que muriera en muy poco tiempo, pero abrió mercado al soul negro, y de qué forma, entre el público blanco, haciendo esto. No mucha gente, y mucho menos en aquellos años, se atrevía a tocar para gente blanca como hizo él. Pero bueno, otros de los grandes ganadores del festival fueron The Who. The Who eran un grupo inglés que no eran muy conocidos en Estados Unidos para nada, y además que no tenían nada que ver con el espíritu hippie de la cuestión, todo esto del paz y amor y todas estas cosas. Hay una gran diferencia si tú ves la película de Monterrey que hizo el señor Panebaker, si tú ves la película de Woodstock. Woodstock, pues es lo que la gente tiene en la cabeza de lo que era el hippismo, todos ahí rebozados en barro, todos colgados como motos, y en Monterrey los ves a todos pues muy arregladitos, eso sí, con sus abalorios, sus pañolicos, no sé qué. Pero el público no son los chavales de la calle, precisamente. Es gente, pues bueno, gente del rollo, digamos. Entonces, estos y los Who tenían como varios kilómetros de distancia. Los Who eran un grupo de gamberros, de hooligans, básicamente, de mobs londinenses. Y bueno, el rollo hippie se les quedaba, yo diría que más bien estrecho. Entonces, bueno, se quedaron bastante alucinados de ver cómo esta gente se cargaban sus guitarras sin mayor consideración, por no hablar de la batería y el montón de pólvora que le metió pues el batería de los Who al tema. Salió por ahí todo petardeado. Bueno, y acabaron con esta canción, que lo dejó a todos con la boca abierta. Leche, se están cargando el equipo. Don't you all fade away. Fade away. Fade away. semejante ruidera mientras se cargaban todo. Que se quedaba Jon Entwistle con el bajo, el solo, y ellos se iban. Se jugaron quién tocaba antes, ellos o la otra estrella que venía de Inglaterra que nadie conocía, que era Jimi Hendrix. Y ambos dos acabaron rompiendo la guitarra, Pete Townshend y Jimi Hendrix. Como Pete Townshend reconoció muchas veces, Jimi Hendrix le ganó por goleada. Bueno, y con el tripi este del Festival de Monterrey, os dejamos hasta el martes que viene. ¡Ser buenos! Time again. Oh, shucks, I love you. Yeah! Wow! I'm